critican nada más por no dejar. Muchos tipos que hablan de las mujeres le critican nada más por no dejar, sabiendo que de ellas nacimos y por eso hay que dejarlas gozar. No sabiendo que de ellas nacimos y por eso hay que dejarlas gozar. A las mujeres hay que darles confianza. A las mujeres hay que darles poder. A las mujeres hay que darles dinero. A las mujeres hay que darles querer. Y todo el billete que haya para ellas. Sin embargo, esos que las critican las imitan y las quieren superar. Sin embargo, esos que las critican las imitan y las quieren superar. Y se ponen más y falda y zapatillas con buenos coloretes y las uñas pintas. Y se ponen más y falda y zapatillas con buenos coloretes y las uñas pintas. Y por eso es que le digo a esa gente: frío por delante y caliente por detrás. Por eso es que yo vuelvo y les digo: frío por delante y caliente por detrás. Rosana, zapato prestado. Duérmete, niña, duérmete ya, antes que venga la zorra a pelar. Duérmete, niña, duérmete ya, antes que venga una loca pa' acá. A las mujeres hay que darles confianza. A las mujeres hay que darles poder. A las mujeres hay que darles dinero. A las mujeres hay que darle querer y todo el amor para ellas.